Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. ¡Ah, está roto! Claro, él vino a hablar de la escuela, no de lo que están organizando como fiesta de tradición. Sí, escuela, hacemos tarea, hacemos. Tomamos leche. Yeah. Toman la leche. ¿Qué más hacen en la escuela? Estudiamos. Estudia. Hacemos educa. Miramos bien allá. Cuando tenemos. Compu. Cuando tenemos. Compu. Bueno. Bien. ¿De qué grado son ustedes, chicos? De primero. Háblenme ahí al micrófono. Son de primer grado. Bueno, ¿ustedes vieron cómo se llaman las señas? ¿Cómo se llaman las señas? Primero somos nosotros. ¿Cómo se llaman las señas? La señora Claudia y la señora Techi. La señora Techi y la señora Claudia. Bueno, cuéntenos. Cuéntenos un poquito qué están preparando para el viernes, que es el día de qué. Perro. Este es la tradición. A ver, es el día de la tradición. Muy bien, ¿y qué están preparando ustedes para el día de la tradición? A ver, acá las nenas. Estamos preparando sillas. Y... No. Vos sos un guitarrero. ¿Qué están preparando? Sillas. Mira la señora que lo dicta. Versitos. Versitos. Versitos. Comidas típicas. Comidas típicas. Comidas típicas, ¿como qué? ¿Cuáles son las comidas típicas del día de la tradición? Torta frita. La torta frita. Empanadas. Empanadas. Churras. Y las chicas gallas. Churro, señor, churro. Churro, ¿no me trajeron nada, chicos? No, el viernes le esperamos. Ah, bueno. El día de la tradición es el viernes. El sábado, el 10 de noviembre. Pero se festeja el viernes. Y la escuela número 17, José Fermín González, está a cargo de la organización, señores. A ver, ¿quién nos cuenta ahí el micrófono? ¿Quién nos cuenta al micrófono un poco qué vamos a hacer en la plaza? ¿A partir de qué hora vamos a estar en la plaza? A bailar chamamé. Ah, muy bien. ¿Ustedes bailan, están practicando el chamamé? Sí, vamos a quedar sentado un ratito, pero después vamos a parar. Muy bien, hay que descansar también, porque no es todo taco y suela, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Bueno, a ver, señor Claudia, cuéntenos un poco acerca de... ¿Te escucha algo, Panda? Yo te escucho murmullo. ¿Ves? Yo estoy acostumbrada igual, chicos, pero... como yo ya, ¿viste? Ya no, mi oído ya está sensible, ya no pasa nada. Cuéntenos un poco, señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se viene esta organización para el viernes, para el Día de la Tradición? Bueno, estamos preparando toda la... Acá, al micrófono. Ahora estamos en la radio. La radio número 178. Buen día, señor Techi. Y como contaban los chicos, somos de la Escuela 17, José Fermín González, y nos acompaña los chicos de primer grado A y B. ¿Se escucha, Panda? Lo que estamos organizando para el día viernes, sí. 9 de noviembre, a partir de las 8 horas, en la Plaza Pedro Ferré. Cada grado, junto a su seño, está preparando un tema referido a las tradiciones. Bien. Primer grado va a presentar relaciones, segundo grado, recetas de comidas típicas, tercer grado, la historia del mate y los significados del mate. Bien. Cuarto grado, una poesía referida a las tradiciones. Y quinto y sexto, bailes y poesías. Hermoso. ¿A qué hora arranca esta fiesta? A partir de las 8. A partir de las 8 de la mañana, toda la mañana van a estar. Toda la mañana, y esperamos a todas las personas que quieran concurrir para compartir un momento agradable con toda la escuela. Están todos invitados. Así que bueno, ¿a ellos qué le toca? ¿El baile? Bailecito y refranes. A ver, ¿alguien sabe algún refrán del Día de la Tradición? Y allá están las que amasan la torta frita, las que hacen las comidas, las mamás. Ellas van a trabajar. ¿Tu mamá hace torta frita? A ver, ¿quién sabe el versito? Sí. ¿Cómo todavía no? ¿Alguien sabe el refrán? A ver, Axel, ¿sabe tu versito? Luisana, ¿vos sabés el versito? No me acuerdo, mamá. A ver, ¿te animás a contarnos el versito del Día de la Tradición? Acá, vení, sentate. A ver, Luisana. A ver, vamos a escucharla. Permiso, permiso. Va a... Ella nos va a contar su versito. A contar su versito. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién era la pareja de Luisana? Elías, ¿te acordás del tuyo, Elías? Bueno, los dos, entonces. Muy buen alumno, chicos, ¿eh? Me hacen acordar a mí cuando iba a la escuela 17. A ver, vamos a escuchar. Elías y Luisana. A ver. Elías y Luisana. A ver. Primero Elías tiene que hablar. A ver. Con una pata en el suelo y otra arriba del estigo, así me tiene tu amor como trapo mal cosido. ¡Vamos! Y a ver, Luisana. A ver, Luisana, ¿qué contesta Luisana? Contestá porque contesto yo. Señora, a mí no me cuentes nada. Vaya que. Pero todo pena de amor. Vaya, que jaló su mamá. Cara de mamón. Cara de mamón. Eso estuvo muy, muy no le gustó mucho al damo, sí. Que le digan cara de mamón. ¿Alguno más que sepa el versito del día de la traición? Yo. ¿Vos sabés el versito? Y a ver. Yo sabe, a ver, ¿y su pareja? No vino. No vino la pareja. Pero ella, a ver, ¿querés decir tu versito? Yo salvo. Yo salvo. ¿Cuál es? Chicos, tienen que prepararse para el viernes, ¿eh? Para el viernes yo me lo sé. A ver, te voy a grabar acá y me voy a ir el viernes y me vas a tener que decir tu versito, ¿eh? Bueno, se viene entonces el Día de la Tradición. Los chicos de la Escuela Número 17, José Fermín González, con la organización, a partir de las 8, invitan a todos, ¿no, chicos? Sí, están todos invitados. Pueden llevar el mate. Todo, llevar mate y les vamos a convidar cosas ricas. Así y de paso, ven que se trabaja también en la parte de esa. Acá está el micrófono. ¿Dónde estoy? Acá, no, sí, claro, vos hablás como que estamos en un auditorio. Acá, al micrófono. Al micrófono. Es mi hermana, pero no tiene mucha experiencia por el micrófono. No lo puedo. A ver. ¿Ahí se escucha? Bueno, los esperamos el día viernes a partir de las 8 a toda la todo Bellavista. Dale. Y van a, aparte de haber comidas ricas, también va a haber diferentes bailes que están preparando la parte de ESA, de la escuela número 17. Bien. Y aparte los chicos que van a presentar cada uno algo, ya sea... los de primero que van a presentar unos refranes, los de segundo las comidas típicas, tercero va a preparar la historia y el significado del mate, los diferentes mate, cuarto va a presentar una payada, quinto también comidas típicas y van a, aparte van a poder comer también. ¡Ay, qué rico! Y sexto, aparte de presentar un baile, también va a haber folletos donde van a explicar todo lo que se trabajó y reciclados. También la qué parte bueno. De reciclado. A ver, él me quiere decir algo. Bueno. A ver, Aarón, ¿qué me querés decir? Aro, Aro, Aro, Aro. Lleven su familia, sus amigos, lleven Aro para comer comida, Aro. Están todos invitados. Ay, mi amor. Sí. Están todos muy invitados. Bien. Bueno, chicos. Esperamos que vaya mucha sí, gente. Vamos a ir. Yo voy con los chiquitos, así que preparen mucha torta frita. Bueno, y aprovechando que estamos acá, invitamos a toda la comunidad que quiera acercarse para inscribir a sus hijos a nuestra escuela. Bien. La inscripción está abierta. La escuela 17 los espera. A todos aquellos que quieran inscribir a sus hijos. Desde jardín de infantes, sala de 4, sala de 5 y la escuela primaria a partir de primer grado a sexto. Bien. Los esperamos a todos. Con los brazos abiertos los esperamos. Bueno. Y el corazón abierto. Son un amor, la señora. Yo me enamoré, me voy para el colegio. Olvídate. Bueno, chicos, gracias a todos por gracias venir. Gracias a ustedes por recibirnos. No, lleva al perro, please, porque vos sabés que ya tengo dos en casa. Llévense al cachorrito y bueno, nos vemos el viernes. Vamos a bailar algo, ¿eh? Sí, los esperamos. No me estén escondiendo las tortas fritas. Bueno, chicos, chau. Se van los chicos y nosotros seguimos en la radio.